Dance, ¿qué les parece? Este tema apareció como la número uno en el género dance en 1986. A ver, la primera semana de enero. Buenos días para Abdiel Valdés, Marisela Chon, dice, recordando su infancia dorada. Yamila Lara, Edna de Rovira, Nilsa. Este es Baby Talk, Alicia. Talk de Alicia. Bueno, fue su debut y despedida con esta canción, pero muy bailada, definitivamente. Salió para finales del 85 y a inicios del 86 era la canción más bailada. Es una artista de freestyle. Seguimos. Si estás pensando decorar tu casa y no sabes por dónde iniciar,